Música ballable, Musicòpolis, el segment musical que us acompanya amb la radiofórmula de nou singles, de presentacions de temes i d'alguns en records. David Guetta, Chop It Right, i aquest Just One Last Time, una última vegada. O, per exemple, amb Crystal Waters i Nicola Fasano, amb Steve Forrest, que ens porten també una altra de les destacades de l'actualitat, Lo-Fi Call My Own. Well, if I had my way, I'd hold you for all time. There'd be one love, one world, one boy. I'd be your only one girl, one heart, one fight. Take a bite, say, oh, oh, oh, please don't hurt me, oh. terreno, bajo el velo, que qué bonito es gallego, que mi aquí se llenó. Hay contra muro, de mi toma también duro, lo va a poner más duro, el testigo duro, la maleta madre del sol. Yo quiero verte bailando. Stop, stop, we do this. DJ acting up and it's always this. Looking lovely. How it is, everybody to the beat. It's a talent. Pop a bottle with the ladies. Go solo presente. Let me listen flow. Now do your mente. I said the music para mi gente. DJ play it back. It's how it is. Every day, all day. We take it all the way. Ens van acompanyant cançons del ritme ballable, passarem al ritme més romàntic. David Campoy i Ebony Boys en la companyia de Raw Flow ens portaven aquest Bailando que acabeu d'escoltar, i és el moment d'escoltar Jorge Drexler amb Kai, creo que Kai, i després a Tomás de Los Santos amb Vull Amor. Desde hace un tiempo a esta parte me noto un poco cambiado. Llevo en el alma el perfume de un nuevo viento salado. Dejo elegir a mis pies y se van por la caleta, tarareando algún cuplé con andares de poeta. Mis amigos dicen que no soy el Lacio de antes, que miro el mar y una alegría se me cuela por levante. Disimulando les digo que no será para tanto. pero en verdad, ay de mí, caí, creo que caí, caí, creo que caí, rendido ante tus encantos. Caí rendido a tus pies, rendí tributo a tus besos. Como rindió todo el mar, desde Tiro hasta Tartesos. Me fui siguiendo tus huellas de sandalias milenarias. Me besaste y supe que no tenías adversaria. Caí, yo quiero que sepas que pienso cuando te veo. Unos piensan en La Habana, yo pienso en Montevideo. Le robaste el corazón en 30 siglos a tantos. Y hoy me lo robaste a mí. Caí, creo que caí, caí, creo que caí, rendido ante tus encantos. Caí, creo que caí, caí, creo que caí. Yeah. estat Tomàs de los Santos i que pertany al disc de la Marató del any 2012 i que també, doncs, de tant en tant recordem entre nosaltres una mica com és el sentit d'oferir-vos totes les cançons que en formen part. Anem a escoltar ara mateix Azul i Negro, una de les cançons extretes a finals de 2012. Es deia My Bicycle. Sentim-la immediatament. Tanquem aquesta paradeta, aquest segment de Musicòpolis, el vostre espai de la vostra radiofórmula, després del ritme tropical que ens aportava Borja Rubio, amb el Tapo en la casa, amb el ritme tropical, així es deia la cançó, i Chambao, amb Los Sueños. Rafael Corbí, sempre al vostre costat, amb la millor música d'actualitat, aquí, a Musicòpolis. Sueño.